por favor, antes de pecar. Una razón más por qué debemos evitar por todos los medios el pecado es por la comparecencia nuestra ante el tribunal de Cristo. Es muy necesario que nosotros sepamos esto. Varias veces hablé del asunto, pero voy a volver otra vez a tocar por lo menos un poco. Vamos a leer en 2 Corintios 5, 10. En este texto dice directamente, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Hay unas cuantas cositas que yo quiero recordar en cuanto a esta declaración de Pablo. Uno, nadie podrá evitarlo. Él dice, es necesario. Por algo está dicho en esa forma, es necesario. Segundo, nada tiene que ver esto con la cuestión salvación. Debemos saber que allí no se estará decidiendo si la persona que comparece es o no es salva, porque no tiene que ver con la salvación. Tercero, muchos cristianos han vivido y siguen viviendo una vida tan mundana que desearían evitar esta parte del plan divino, pero esto es imposible, porque la declaración divina dice, es necesario, y si Dios dice que es necesario, tenemos que saber que es inevitable. Cuatro, ¿por qué es necesario? Bueno, la respuesta está en el versículo mismo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Así que tiene mucha importancia lo que usted vive, su conducta como cristiano, debido justamente en parte a esto. Usted es el árbol bueno, da buenos frutos, o árbol malo, que da frutos malos. Este texto aparece en Mateo 7, 16 al 20. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Esto en Mateo 7, 16 al 20. Ahora, ¿cómo entender cuando dice todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego? Y luego repite, así que por sus frutos los conoceréis. Se nos dice aquí, ¿acaso que nosotros podemos saber si tal o cual cristiano lo es o no en realidad? Son las obras, la conducta del cristiano, la que nos dice si el cristiano de verdad lo es o no. Cuando dice, es cortado y echado en el fuego, significa que si el fruto no es bueno, entonces ese cristiano va al infierno porque se menciona fuego. Bueno, si quiera una respuesta, por favor vaya al Evangelio de Juan. Y en el Evangelio de Juan 15, 1 al 7 dice, yo soy la vid verdadera, Jesús habla, y mi Padre es el labrador, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Todo esto en Juan 15, 1 al 7. Vamos a examinar brevemente este texto porque es muy importante a la luz también de lo que tenemos en Mateo 7 y que recién leímos. El Señor habla a los que ya le pertenecen. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Es el grupo de los apóstoles que estaban con él. Luego dice, el que permanece en mí, no dice el que es salvo, porque usted puede ser salvo sin permanecer en él. Y luego dice, porque se entiende que él dice, el que permanece en mí y yo en él. O sea, la persona puede permanecer en él y Cristo también en esa persona. Estoy con vosotros y estaré en vosotros, dice allá en Juan capítulo 14. Este lleva mucho fruto. Si Cristo permanece en él y él permanece en Cristo, permanecer es estar constantemente en comunión con el Señor. Y la manera para no estar en comunión con él, hay que estar en comunión con el pecado. Usted peca, está en pecado y pierde la comunión con el Señor. Y entonces no lleva fruto para él, sino el fruto del pecado. Y el que no permanece en él, también lleva frutos. Pero ese es el árbol malo que menciona Mateo 7. ¿Cómo entender Juan 15, 6, cuando dice, será echado fuera como pámpano? Bueno, el que en mí no permanece, él dice, será echado fuera como pámpano. No dice, solo será echado fuera, pero agrega, como pámpano. El pámpano es el gajo que tiene el racimo de uva. Y el que conoce cuando poda, antes de que comience a brotar, por ejemplo, en la primavera, va y poda y quita todo lo que él sabe que o va a estorbar, o ese gajito, ese gajo, no va a traer el racimo de uva. Entonces dice, ¿para qué va a absorber este savia y va a haber poco para los que sí traerán frutos? Entonces lo corta y lo echa al fuego. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano. O sea, no permanece porque fue echado fuera, pero como pámpano. ¿Qué le parece si dijera, será echado fuera e irá al infierno? No nos dice eso. Como pámpano. Y se secará, y lo recogen, y los echan en el fuego, y arden. Oh, pero este es el infierno. No, no es. Si no dijera como pámpano, tendríamos algún problema aquí. Pero en calidad de llevar frutos para la gloria del Señor, hay que permanecer en Él. Y para permanecer en Él, no hay que permanecer en el pecado. Así de sencillo. Es fácil entenderlo cuando tomamos el correcto contexto. El joven o la joven que fornican, lo hacen separados de mí, nada podéis hacer. Sin embargo, hicieron y a los 9 meses nace el bebé. ¿Producto de qué? ¿De permanecer en él? No, de no permanecer en él. Cuando él dice nada podéis hacer, está hablando de traer frutos para él. El hombre o la pareja que prosperan en su trabajo, digamos, pero no comparten generosamente con la causa del Señor, lo hacen separados de Él. No es eso lo que el Señor quiere. El cristiano que es negligente para con su propia familia es pámpano que no permanece en Él, porque hay enseñanzas muy claras cómo debe conducirse. El predicador que habla de supuestas visiones, revelaciones extrabíblicas y enseña que el Señor sigue revelándose una y otra vez y cosas por el estilo, ese tampoco permanece en él. Muchos de estos nunca fueron salvos. Tanto es así que algunos dicen que el caso del Simón el mago, el brujo, que aparece en Hechos capítulo 8, nunca fue salvo, pero tenga mucho cuidado. Permíteme leer el texto, dice en Hechos 8, 18 al 24. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Él no le dice nada que está perdido, pero tu corazón no es recto. Muchas veces nosotros los cristianos tenemos que admitir, mi corazón no es recto delante de Dios. ¿Qué le dice Pedro? Arrepiéntete pues de esta tu maldad. Él nos dice, arrepiéntete y recibe a Cristo, porque el versículo 13 dice, también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que hacía, estaba atónito. Si él creyó y fue bautizado, él ya era salvo. Pero arrepiéntete pues de esta tu maldad. Una maldad que él adquirió, codició el poder que no se puede comprar por dinero. Y él ofreció dinero para tener la capacidad de imponer sobre alguien las manos y que ese alguien reciba el Espíritu Santo, ¿no? Dijo Pedro. Ruega a Dios, dice, si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Es muy interesante notar cada palabra que Pedro le dice. Primero ruega a Dios. Si quizás te sea perdonado el pensamiento, aunque él ya lo había dicho, pero primero estaba en la mente de tu corazón. ¿Por qué? Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. ¿Cuál era esa hiel de amargura y prisión de maldad? Veremos un poco más adelante. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. ¿De esto qué? Si usted lee todo el párrafo ese del capítulo 8, donde se habla de él, no encontrará sino estas pocas palabras que Pedro dijo. Evidentemente se dijo algo mucho más. Y ese mucho más bien podría ser la historia de Hechos capítulo 5. Donde algo bastante parecido ocurrió con una pareja llamada Ananías y Zafira, que también pretendieron engañar al Espíritu Santo. Y en este caso, este quería comprar el poder del Espíritu Santo por dinero. Es una especie de purgatorio avanzado. Hay que pagar dinero, en este caso del purgatorio, para que alguien salga del purgatorio y no sufra más. Y en este caso, dinero para que yo tenga poder. Antes era brujo y con mi poder, supuesto poder o verdadero, la gente me admiraba y yo quiero que me sigan admirando. Era un recién nacido, un bebé espiritual. Él por eso creyó y se bautizó y todo, y en este sentido era sincero. Ni bien creyó y se bautizó, vio que imponiéndole las manos, Pedro y Felipe y otros tal vez, aquellos samaritanos allá en Samaria recibían el Espíritu Santo. Entonces él dijo, yo también quiero tener ese poder. Pero resulta que Dios da ciertos dones a ciertas personas, pero nadie puede comprar un don. O Dios le da o no lo tiene, pero por dinero no es posible. Simplemente no hay tal cosa. Hay otra cosa más que nosotros tenemos que tener mucho cuidado para no pretender, fulano nunca fue salvo. Él no es salvo ni nunca fue salvo. ¿Dónde están los frutos? Mucho cuidado. El texto de advertencia, que no nos convirtamos en jueces prematuramente, es 1 Corintios 4:5. Dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Claro, hay muchas cosas ocultas que nosotros no sabemos. Por ejemplo, es muy común que veamos a una persona, la conozcamos en público, tal vez esté en la iglesia, etcétera, y es una persona intachable. Ojalá más gente fuera así, decimos. Ojalá todos los hermanos fueran como ese hermano, o esa pareja, ese matrimonio, o esa familia. Pero ocurre que nosotros vemos a ellos solamente el domingo, si es que estamos aquí y ellos vienen, y no los conocemos más allá. Y oiga bien lo que dice: no juzguéis nada antes de tiempo, porque esto será juzgado ante el tribunal de Cristo, 2 Corintios 5:10, hasta que venga el Señor. Porque el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas, o sea, lo que nos es oculto a nosotros, él también manifestará las intenciones del corazón. ¿Cómo puede usted saber cuál es la intención de fulano o mengano? A veces más o menos puede darse cuenta, pero muchas veces no tiene la menor idea. Cuando comparezcamos ante el tribunal de Cristo, ¿cómo va a ser allí la cosa? Bueno, yo no estuve allí, no puedo hablar con detalles, pero hay demasiados textos que nos hacen ver que habrá protestas allí, habrá disgustos, habrá vergüenza, habrá llanto ante el tribunal de Cristo. Muchos quedarán, muchos cristianos, entristecidos por no haber vivido una vida más útil para el Señor. Vamos a leer en Mateo 20, 1 en adelante. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados. Y les dijo: y también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados. Y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: y también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Al venir, los que habían ido cerca de la hora undécima recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado el calor, la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio. ¿No conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer con lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Esta última parte tengan mucho cuidado. Algunos dicen: bueno, Dios llama a muchos, pero escoge a pocos. No, usted es el que escoge a Dios o no. Pero aquí es el trabajo. Ante el tribunal de Cristo no se estará ventilando si somos o no salvos. Esto ya se resolvió el día que usted recibió a Cristo. Está todo hecho. Usted es salvo y se acabó. Pero entre su vida después de ser salvo y hasta ese tribunal, o la muerte física, cuando ya usted no podrá hacer más nada aquí. Entonces, claro, la cuestión ante el tribunal de Cristo será otra. La cuestión será: ¿qué merezco yo por haberme consagrado al Señor? Todo. ¿Cómo he trabajado? ¿Cómo he actuado? ¿Cómo he administrado mi tiempo? ¿Cómo administré mi dinero? ¿Cómo administré la capacidad que Él me dio? ¿Me consagré? ¡Ay, qué triste! A mí me da mucha tristeza que incluso jóvenes, hay jóvenes que están en la flor de la vida y son tan perezosos, son jóvenes tortuga, lentos se mueven. No tienen entusiasmo, no tienen entusiasmo como cristianos, no tienen entusiasmo como jóvenes, no tienen entusiasmo por vivir, por hacer algo. Si tan solo supieran que luego puede cumplirse en ellos lo de 1 Juan 2, 28-29, donde dice, y ahora hijitos, permaneced en él, no dice, y ahora hijitos, sed salvos. No, ellos ya son hijos de Dios. Para que cuando se manifieste, que estará para ante el tribunal de Cristo, tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Si sabéis, dice, si sabéis que él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de él. ¿Alejarse de él avergonzados? ¿Dónde? ¿Cuándo? Bueno, algunos estarán muy contentos y a algunos él dirá, siervo bueno, entra, goza de los bienes que tienes. Le dará, como en este caso de esta parábola del que le pagó a uno y a otro igual. ¿Por qué? Porque uno que conoció al Señor a los 60 años hizo más que otro que conoció al Señor a los 16 años. Y entonces el de 60 y el de 60, que tal vez murió a los 70, solo 10 años tuvo, el de 16 obviamente tenía muchos más, más de medio siglo casi para poder, o por ahí cerca, para poder servir al Señor. Hizo poco y nada. Malgastó su juventud, malgastó su vida de joven, de mayor, malgastó su vida de esposo, de padre, en fin, en todo sentido. Y luego pagas lo mismo a este que se convirtió poco tiempo antes de morir, pero él invirtió todo lo que pudo. ¿Quién es el que lleva cuenta de lo que hacemos y de lo que no hacemos? No somos nosotros, es él. Hágase algunas preguntas. ¿Cumple usted con lo que aceptó como cargo en la iglesia, por ejemplo? Podemos aquí estar seguros que usted va a venir a tiempo, que usted va a estar aquí, y si usted por casualidad se enferma o que usted llama a tiempo y comunica que usted no puede estar, etcétera, y nunca habrá sorpresas desagradables porque la persona encargada de tal o cual trabajo no vino ni avisó. No sea negligente. ¿Colabora usted en la medida que le corresponde, por ejemplo, económicamente? Yo no voy a hablar mucho de esto porque esto dejo para otro mensaje. ¿Actúa usted como cristiano en cuanto a su diario andar? Porque aquí solamente una vez por semana está. Si el joven o la señorita predica su, digamos, mejor dicho, dedica su energía para el servicio del Señor, ¿es lo mismo que el que no lo hace? No digo que usted no se tiene que preparar académicamente, está muy bien. ¿Está seguro de que permanece en él todos los días? El que permanece en mí lleva mucho fruto. Ahora, Pablo hace algunas comparaciones muy llamativas y que todos podemos entender. Vamos a 1 Corintios 9, 24 al 27. Dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que, yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. 1 Corintios 9, 24-27. Bien, para Pablo, un cristiano de valor, no se comparaba con un ejecutivo, sino con un simple soldado o con un atleta que corre para ganar, no menos que ganar. Bueno, llega a decir, no sea que habiendo sido heraldo, Pablo mismo, para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Él no dice, no sea que haya predicado a otros, ganado, conducido a tantos al Señor y yo mismo me vaya al infierno. No. Esa palabra eliminado se usa mucho en los deportes hoy. tal equipo fue eliminado. No es que los mataron a todos, sino que simplemente ya no puede competir. Bueno, Pablo dice, no, yo quiero correr la carrera correcta a tal punto que yo no sea eliminado ante el tribunal de Cristo, porque Él es el árbitro verdadero, porque Él es el que va a recompensar a cada uno. Ahora, Pablo evangelizaba, enseñaba, escribía, corregía, Pablo advertía de los peligros doctrinales, todo esto él hacía. Y Pablo sufría tanto por sus dolores físicos como por causa de tantas herejías que se estaban predicando. Y él sabía que era su deber, no quedaba otra. Basta notar algunas de las referencias, por ejemplo, en 2 Corintios 12, muy conocido este pasaje, 7 al 10 y luego los versículos 20 y 21. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. El versículo 20, pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cuando no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes, que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Óigame, qué clase de pecados de los que ellos no se arrepintieron porque no los querían dejar. Inmundicia, fornicación, lascivia que han cometido y continuaban en esa vida. Bien, todos tenemos que correr de tal manera como para ganar. Y aquí están las lecciones que Pablo da a Timoteo. Qué buenas lecciones, especialmente para los jóvenes que hoy vamos a hablar un poco más. Dice en 2 Timoteo 2, 1 al 6, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. También el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. 2 Timoteo 2, 1 al 6. Bien, Pablo compara la vida de un cristiano victorioso con un soldado, un atleta y también un labrador o granjero, agricultor diríamos. En todos estos casos, la dedicación, el esfuerzo constante, la consagración, el cansancio, el agotamiento y la absoluta fidelidad a su ocupación es indispensable. El soldado procura agradar a quien lo tomó por soldado, no tiene alternativa. El atleta procura ganar, no es de esos que dicen, bueno, da igual, porque uno tiene que saber perder también, así que si nosotros o yo pierdo, depende del tipo de donde está, bueno, luchando. Y el agricultor no deja de sembrar su semilla porque probablemente el tiempo no favorezca una buena cosecha, etc. El autor del libro de Eclesiastés dice, capítulo 11, versículo 4, el que al viento observa no sembrará, y el que mira a las nubes no segará. La persona que, el agricultor que va a sembrar, a él no le importa mucho, él no puede saber si sembrando trigo tendrá buena cosecha. Él puede sembrar dos o tres diferentes tipos de siembra, hacer por ejemplo centeno, trigo, avena, etcétera, o como hacen algunos que siembran la soja y cosas por el estilo, luego aran y siembran algo otro, como el girasol, he visto aquí en algunos lugares. ¿Por qué? Porque si uno no tiene precio o no sale bien lo otro, tal vez cubrirá lo que aquello no se hizo. La misma cosa el cristiano. Si el cristiano se va a preguntar, no, nadie quiere escuchar el Evangelio, no, yo no voy a... No, usted tiene que hacer el trabajo, usted tiene que entregar el folleto, usted tiene que hablarle al que está a su lado, que quiere escuchar o que le va a escuchar. No se preocupe por el resto. El agricultor que siembra, siembra la semilla después de preparar la tierra, una vez sembrado, él deja y se acuesta y duerme tranquilo, ronca como un león. Y no hay problema. ¿Por qué? Porque él está dispuesto a todo, pero él depende del Señor, porque ahora sí él necesita que venga la lluvia, que caliente el sol un poco la tierra para que no sea demasiado fría en la época que se siembra, en los lugares donde eso es así. Entonces, naturalmente, él no puede hacer nada. Dios no nos pide que hagamos lo que nosotros no podemos hacer. Esa parte él lo hace. Ahora, ¿por qué algunos cristianos son tan consagrados y otros no? ¿Se dieron cuenta? Que algunos trabajan y trabajan y está la lengua medio metro afuera. Tanto se cansa. Y otros no. ¿Tiene esto una explicación bíblica? Sí. Lean Lucas 7, 36 en adelante. Lucas 7, oiga. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos. Y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, este si fuera profeta conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Lo que estaba diciendo que era una mujer de la calle, era de lo peor que había. Había dos clases de pecadores que los judíos odiaban, y aunque ellos iban también a los moteles, pero públicamente ellos estaban muy en contra de esto. Y decían que ellos no tenían ni que hablar con una mujer de esa clase. Y los otros eran publicanos, los que recibían o coleccionaban los impuestos. Entonces, respondiendo, Jesús le dijo, el hombre, el anfitrión, solo pensó, pero Jesús sabía lo que él pensaba. Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios. Y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. Mas esta ha regado mis pies con lágrimas y las ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, como daban ellos en el beso en el rostro, como hacen hasta ahora en el Medio Oriente. Mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. No la cabeza con aceite, mis pies con perfume. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. ¿Cómo demostrar el amor al Señor? Sirviéndole. Servirle. Por eso hay alguna gente muy consagrada. Muchos de ellos son prácticamente la figura de esta mujer. No digo que eran mujeres de la calle o todo, pero se sentían muy deudores con Dios y decidieron servirle a Él. Algunos incluso en forma equivocada. Por ejemplo, hay monjas que hacen, nunca fueron evangelizadas, nunca conocieron al Señor. Y entonces, cuando luego con los años se dan cuenta de la vida que vivían y que ese es su uniforme o el ropaje que vestían para que todo el mundo supiera que hermanita acá, hermanita allá, era todo un show y era solamente una apariencia, cuando reciben a Cristo, se dedican a recoger huérfanos, a alimentar a los necesitados, a dar dinero para causas de ese tipo. Todo el tiempo, en una forma que otros no lo hacen. ¿Por qué? Al que mucho se perdona, mucho ama. Si usted cree que el Señor le perdonó poco, tal vez está haciendo mala cuenta. Yo creo que a mí Él me perdonó y me sigue perdonando mucho. Y mucho hay que amarle. Y la única manera que tenemos para expresar nuestro amor es servirle. Y eso implica madrugar, cansarse, correr peligros a veces. Enfermedad, déjenlo para los perezosos. Eso implica mucha dedicación, genuina consagración, darse de lleno al servicio. Querer agradarle al Señor en todo. Hermanos, ¿alguno de ustedes se animaría a decir, no, a mí Él no tenía por qué perdonarme mucho porque yo no mucho pequé? Así. ¿En base a qué dice eso? Esa mujer hizo algo que llamó mucho la atención. A cualquiera llama la atención aún leyéndolo hoy. Ese perfume que ella echó de veras era muy caro, pero ella prefirió, tal vez le costó quién sabe cuánto para poder comprarlo, obtenerlo. Pero tan cansada estaba de esa vida sucia, de seguir pecando, de seguir esa vida de desprecio por la sociedad y todo esto, que un día cuando vio la oportunidad de encontrarse con el Señor, el único que le podía perdonar, se acercó a Él. ¿Qué habría hecho el fariseo si ella hubiera intentado entrar para que él, como religioso, la ayudara? La habría echado como si se tratara de una perra sucia. No la habría recibido por nada. Ella no pidió permiso. Algunos comentaristas dicen que tal vez allí había bastante gente y ella de alguna manera se metió, se escurrió, que el dueño ni siquiera vio cuando ella entró. Y ella entró cuando ya la vio, ella ya estaba llorando a los pies del Señor. Y naturalmente allí pensó, yo tenía una alta estima en cuanto a este hombre Jesús, que era un gran profeta, pero si fuera profeta, él sabría quién es ella. Y él sabía quién era. ¿Y qué lección le dio? Entre 500 y 50. Uno le debía a su acreedor 50 y el otro 500. A ambos les perdonó porque ninguno pudo pagar. ¿Cuál de los dos le amará más a su acreedor? A aquel a quien perdonó 500, porque 50 es mucho menos que 500. Pero vamos a hablar un poco sobre lo que yo llamo la cloaca de la pornografía en nuestros días. Ni cuenta nos damos lo que está pasando, pero es la verdad. La pornografía ha entrado con pie fuerte y me temo que tengamos hermanos en esta iglesia que se deleitan alimentándose del producto de su cloaca. Alguien escribió esto. Dice así, Salomón dijo, cazarnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Está en Cantares 2:15. Y él dice: en ocasiones, cuando las zorras andaban en busca de alimento, entraban en las viñas, pero como eran demasiado pequeñas, no podían las zorras, no podían alcanzar las uvas y mordían la raíz. Así, en lugar de perjudicar la cosecha, arruinaban las plantas por entero, lo cual era mucho más desastroso. De la misma manera, sigue diciendo, cuando permitimos que en nuestras vidas entren pecados que consideramos leves o insignificantes, las consecuencias a largo plazo pueden ser funestas. Uno de los problemas más devastadores que ha atrapado a muchas personas, incluso hasta cristianos, comillas aquí, es el pecado de la pornografía. Con tantos millones en el mundo que hoy tenemos computadoras y la habilidad para acceder a la red mundial de información conocida como la World Wide Web, uno de los peligros más extremos que ha emergido es la pornografía a través de Internet. Pero comencemos definiendo esta palabra. Según la comisión del ministro de Justicia de Estados Unidos, pornografía es cualquier material predominantemente sexual y cuyo propósito principal es provocar el estímulo de los sentidos. Ese es el significado que él dio. La comisión sigue definiendo el material pornográfico como sexualmente explícito, en extremo y desprovisto de cualquier otro contenido o propósito. Muchos testifican que quedaron atrapados en este vicio cuando un día, por curiosidad, se les dio por echar una ojeada a una revista, a una película pornográfica o por visitar algunas de estas páginas en la Internet. Dejaron que se colara esta pequeña zorra, la que terminó por arrastrarlos en este pecado. En nuestros días, sigue diciendo, nuestros días modernos, el material que se ajusta a esta descripción puede encontrarse virtualmente en todas partes, en la televisión, durante las horas de más teleaudiencia, en la Internet, en las películas, en revistas, en carteles públicos y en libros. Luego dice, Joe Dallas, un ex homosexual y ex activista en favor de los derechos de los homosexuales, quien hoy es un pastor y dirige el ministerio Genesis Counseling para ayudar a los gays, explica, las imágenes eróticas representan un reto para cualquiera del cual es muy difícil escapar. Hubo un tiempo en que usted podía hacerlo fácilmente, solo tenía que evitar las revistas pornográficas, pero eso hace ya mucho terminó. Y sigue, hoy, si se encuentra en su automóvil recorriendo las calles, verá los carteles públicos con modelos exhibiendo toda su mercancía. Ojee cualquier revista y encontrará múltiples avisos de ropa en los cuales las modelos exhiben todo menos ropa. Mire televisión y verá que lo único que encuentra son temas sexuales, no importa cuál canal sintonice. Trate por todas partes y verá que es imposible apartarse de las imágenes eróticas. Sin embargo, aquí no se incluyó la Internet, que es el máximo foco de pornografía. Bueno, ahora que ya sabemos lo que es pornografía y cuán penetrante es su influencia, necesitamos conocer el daño que hace, y es terrible el daño que hace. En el artículo La plaga de la pornografía, escrito por Kirby Anderson, tenemos un ejemplo de los efectos negativos de la pornografía. Este señor Anderson es el presidente del Ministerio Pro International. Es graduado en Ciencias de la Universidad de Oregon. Tiene además un doctorado de la Universidad de Yale y otro de la Universidad de Georgetown. Es un escritor prolífero, autor de libros como Ingeniería Genética, Origen de la Ciencia y muchos otros más. Ha sido editor de varias revistas y es un columnista conocido internacionalmente. Él dice esto en su artículo: la publicación Mujeres en contra de la pornografía estima que cerca de 1.200 millones de niños son explotados anualmente en sexo comercial, es decir, pornografía infantil y prostitución. Sigue. Otro hombre que estudia este asunto, Edward Donenstein, de la Universidad de Wisconsin, asegura que la exposición breve en formas violentas de la pornografía puede conllevar a actitudes y comportamientos, digamos, antisocial. Luego, la pornografía, especialmente la violenta, puede producir una serie de efectos indeseables, tal como violaciones, el tratar de forzar sexualmente a otras personas y el considerar la violación como algo sin importancia. Luego sigue, los investigadores y expertos Dalf Zillman y Jennings Bryant demostraron que la exposición continua a la pornografía tiene serios efectos devastadores y adversos en las creencias sobre la sexualidad en general y sobre la actitud hacia las mujeres en particular. Y otro estudio demostró que la pornografía puede hacer disminuir el gozo normal aprobado por Dios que experimentan las parejas dentro de lo que es el matrimonio. Esto lo sabemos, yo creo, la mayoría de nosotros, porque habremos leído bastante sobre esto. Oficiales de la policía han sido testigos del impacto de la pornografía en los asesinos en serie. De hecho, esta es una de las características especiales tanto de asesinos en serie como de violadores en series. Con todo lo horrible que es esto, hablando de la sociedad en general, las cosas aún son mucho peores porque ¿qué pasa con respecto a la iglesia? ¿No tenemos este problema? En el 2002, la revista New Man informó que, de acuerdo con una encuesta llevada a cabo a través de Internet, 75% de los hombres cristianos reportaron haber visto pornografía durante los últimos 3 meses y 43% lo hizo en forma repetida. En otra encuesta llevada a cabo por la revista Christianity Today, el 37% de los pastores admitieron que tienen que luchar mucho contra la pornografía en Internet. En el sitio Pastors.com, un 54% de los pastores admitieron que habían visto pornografía por más de un año. No sé qué predicaban durante ese tiempo. En otra encuesta realizada por el Ministerio Focus on the Family en el año 2003, 47% de los que respondieron admitieron que la pornografía era un problema en sus vidas. 34% de las damas que leen la publicación en línea Today's Christian Women's admitieron que accedían internacionalmente a los sitios pornográficos a través de la internet, mujeres. Así que de uno y otro sexo, el mundo está totalmente sumido en la pornografía y la iglesia también. En 4 encuestas llevadas a cabo durante las conferencias, el punto de vista mundial cristiano entre un 85% al 95% de las familias encuestadas dijeron tener acceso a internet, pero menos del 12% tenían filtros especiales para bloquear los lugares pornográficos para así sí mismos y para, por supuesto, sus chicos. 51% de los pastores dijeron que la pornografía cibernética indudablemente constituye una tentación. 37% afirmó que se trata de una lucha diaria y 4 de 10 pastores admitieron que de vez en cuando visitaban lugares pornográficos. Según otra encuesta realizada por el ministerio, otro ministerio también, 17,8% de todos los cristianos adultos en Estados Unidos que han experimentado el nuevo nacimiento han visitado páginas orientadas sexualmente. 63% de los varones que han atendido seminarios para hombres de integridad y romance admitieron que tenían que estar luchando a diario por su adicción a la pornografía. 2/3 de ellos eran líderes entre la iglesia y 10% eran pastores. 1 de cada 7 llamadas telefónicas que se reciben en uno de los ministerios radiales cristianos son de cristianos que tienen problema con la pornografía y no saben cómo deshacerse de ella. A mí me parece que es muy fácil, pero ellos no pueden. Dios odia este pecado, es terrible. Las parejas en la actualidad, por sugerencia de consejeros matrimoniales cristianos, miran videos y películas pornográficas para estimular no sé qué, su relación antes de participar de la intimidad. Es algo así como el aperitivo. Esto es una profanación, digamos, de lo determinado por Dios. Cualquier persona que me escucha y que es casada sabe perfectamente bien que esta intención solamente va mucho más allá que el simple estímulo. ¿Cuántos matrimonios están hoy completamente destruidos? Porque el varón pasa todo el tiempo que tiene libre mirando los sitios pornográficos en la internet. Y ya no encuentra en su esposa lo que vio en internet y le obliga muchas veces a ella a hacer las barbaridades, la inmoralidad, lo que no se menciona desde el púlpito, porque allá lo vi y me parece muy bueno, ¿y tú por qué no lo haces? El usar la internet para visitar lugares pornográficos puede romper el cerco protector que el Señor pone alrededor de cada uno de sus hijos. Él nos protege, pero nosotros podemos violentar ese cerco y escaparnos para hacer lo que queremos. Sí que para muchos hombres esta es una adicción muy difícil de dejar, como lo es para el alcohólico dejar el alcohol o al drogadicto las drogas, especialmente porque está unido directamente al impulso sexual. Es decir, cuando uno llega a la pubertad y más a la adolescencia, especialmente el varón, tiene un impulso sexual muy fuerte y no necesita ningún estímulo. Es demasiado lo que ya tiene. Entonces, ¿por qué esto es malo? Bueno, habría que hacer estudios mucho más largos, pero yo quiero decirle algunas cositas más. ¿Cómo fue, una buena pregunta, que el mundo llegó a este tiempo de la historia en que se hace tanto énfasis en las perversiones sexuales, poco y nada se orienta en las iglesias bíblicas. Esto no fue algo que ocurrió de la noche a la mañana, iba poco a poco. Cuando la iglesia falló en mantener su, digamos, condición de santidad como ejemplo, cuando la santidad era opcional, si quieres ser santo bien, si no, no hace falta. Con la aparición de la televisión, las personas comenzaron a ver películas que poco a poco se fueron tornando más y más atrevidas, más eróticas, inmorales y violentas. Hoy esas pequeñas zorras de las que hablamos al principio se han convertido en lobos feroces. El pecado y el mal son progresivos. Y tal como dice el apóstol Pablo, el practicar el pecado termina por cauterizar la conciencia. Conciencia cauterizada. Un ejemplo de esto podemos verlo en el área de la forma de vestir, muy especialmente de ustedes las damas. El largo de las faldas fue subiendo, mientras que el escote de la blusa fue bajando. La gran mayoría de señoras y señoritas, señoras jóvenes digo, especialmente esas en, digamos, en la llamada mega iglesia, esas iglesias con muchos miles, o en televisión cristiana, comillas aquí, lucen exactamente igual como cualquier actriz de Hollywood. Exhiben lo que nunca deberían de hacer. Ahora esto no quiere decir que deban vestirse túnicas largas como monjas, nada de eso estoy diciendo. Ya los hombres no necesitan ir ahora a los prostíbulos para ver a mujeres sin ropa, porque las ven hasta en los templos cristianos. Solo tienen que ir a cualquier playa o piscina pública o incluso salir a la calle. Es una desgracia para la iglesia permitir que una jovencita cristiana use sus bikinis, pero incluso hasta las madres lo hacen. Y si la madre y la hija andan vestidas iguales, ¿qué se puede decir allí? Como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo es la mujer hermosa y apartada de razón. Yo no inventé eso, está en Proverbios 11:22. Como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo es la mujer hermosa, apartada de razón. Mujer, mamá, ¿por qué no instruyes a tu hija para que vista como corresponde por el bien tuyo y el de ella? Asimismo, vosotras mujeres estás sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta, hermana, casta y respetuosa, vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adorno y de oro, o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Hermana, usted que es madre, no sé, póngale que usted tiene 40 y tantos años, todavía joven. Usted llegará a tener mucho más años si Dios le da vida. Y llegará el momento cuando usted dirá, no quiero saber nada de ese sexo podrido. Pero ahora no. Su hija es su sombra. Ella va a seguir los pasos que usted le marca. Mamá era así, yo la quise mucho, ella vestía así, yo he visto así. Y la mamá arrugada como ese acordeón viejo, sentada allí. Hija, ¿cómo vas a ir así? Ay, Dios mío, ¿cómo vas a ir? Pero mamá, tú eres la misma, tengo foto allí. Ninguna mujer piensa que le va a llegar eso. Y mucho antes de lo que usted piensa llegará. ¿Qué en cuanto a los hombres? Bueno, esto es lo que dice en relación a las prostitutas y sus prácticas ilícitas. No codices la hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos. Proverbios 6:25. Y permítanme otros textos más. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Mateo 5:28. Porque de dentro del corazón de los hombres, aquí está el porqué, salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios. Primero adulterio, luego fornicación y homicidio. Esto está en Marcos 7:21. Andemos como de día, honestamente, no en glotonería y borracheras, no en lujuria y lascivia. Romanos 13:13. Siempre ese problema existió. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo. Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. 1 Corintios 6:18. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Gálatas 5:19. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Efesios 5:3. Haced morir. ¿Cómo? Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Miren lo primero. Fornicación, impureza. Usted no va a hacer morir esto con mirar internet o toda la producción de inmoralidad por cable. Haced morir, pues, lo terrenal. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Colosenses 3:5. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nosotros? Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, alejarse de eso, que os apartéis de fornicación. Por supuesto que la persona no quiere apartarse así nomás, ¿no? Menos mal que tenemos pasajes como este. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Por qué no hacerlo? Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. Hay algunos que dicen, yo solo hago lo que todo el mundo hace. Y su palabra no está en nosotros, hijitos míos. Escribe a cristianos, Juan. Estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Esto en 1 Juan 1, 9 y 10, y luego 2, 1 y 2. Y oiga esto, Santiago 4, 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Santiago 4, versículos 7 y 8. Si se somete a Dios y obedece a Él, bueno, obtendrá la victoria final. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué, pues, pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguno como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que, aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. No hay manera de terminar todo esto, tanto hay. ¿Qué hacer con el flagelo de la diversión cloacal, que yo la llamo? No es otra cosa. Primero, tenga siempre presente que se trata de un entretenimiento inmoral, pecaminoso, destructivo. Sépalo. Dos, quien se entretiene con la pornografía jamás tendrá o podrá contar con un matrimonio estable y feliz, ni con una familia unida y armoniosa. Aquel joven y aquella muchacha que viven sexualmente activos, que es fornicación, siendo solteros, el día que se casan, son matrimonios que se van a divorciar una y otra vez. Esto es el producto de haber vivido activos sexualmente fuera del matrimonio. Tercero, la pornografía es el semillero de adúlteros y fornicarios, pecados que dejan huellas indelebles en la memoria y la reputación de los adictos, tanto varones como mujeres. ¿Qué en cuanto a la pornografía? Bueno, ahí están los abusadores de niños, están los fornicarios y adúlteros, están los eternos inadaptados sexuales y peligrosos maniáticos sexuales, quienes terminan dando muerte a cuantos caen en sus horribles brazos. La cuestión inmoralidad sexual se menciona muchas veces en la Biblia y siempre aparece como muy serio, muy grave pecado debido a sus consecuencias, que cuando se trata de niños y niñas abusados, es prácticamente las huellas son indelebles. Notemos algunos casos que la Biblia menciona. En el caso de un adulterio de común acuerdo, hace muchos años, una cuñada mía que poco y nada de vida espiritual tenía decía: bueno, yo creo que si los dos están de acuerdo. Yo era un muchacho muy joven, no sé, tenía como tal vez 18 años. Y yo ya me daba cuenta que eso estaba completamente fuera de foco. Yo no sé si ella trató eso también con su esposo. Pero vean lo que dice en Deuteronomio 22, 22. Si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada, con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. Y esto está en Deuteronomio 22, 22. ¿Qué le parece si se aplicara esto ahora? En Levítico 20, 10 dice: si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. ¿Y quién cría a los adúlteros y a los fornicarios? La pornografía. Es el alimento cloacal para este tipo de vida. Son muchos los cristianos que caen, o creen por lo menos, que forzar, por ejemplo, a una persona, un hombre a una mujer, a adulterar, es pecado, condenable, pero que la Biblia no prohíbe siempre y cuando sea de común acuerdo. Bueno, si son casados, sí. No hay ningún problema. Es decir, esposo y esposa. El Nuevo Testamento prohíbe toda amistad con cristianos que sean adúlteros o fornicarios. No sabemos, realmente no siempre sabemos quiénes son. Pero en 1 Corintios 5, 9 al 11 dice: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, que es lo mismo que decir que es hermano en la fe, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún comáis. ¿Y qué si ese fornicario es un hijo, o esposo, o hija, o mamá, o papá? ¿Qué hago? ¿Cuál será la herencia final de los fornicarios? Apocalipsis 21, 7 y 8. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Creo yo que lo que dice este texto es que aquellos que creen que no es pecado, siempre y cuando sea de común acuerdo, nunca fueron regenerados. ¿En qué momento los fornicarios y adúlteros, siendo rechazados, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre ante el gran trono blanco? La respuesta. El mismo texto responde cuando dice que es la muerte segunda. Juan enumera todo esto para que sepamos el problema que tenemos. ¿Cuál es la solución, muchachos? Sobre todo los varones, porque las muchachas no le van a decir al muchacho, ¿quieres casarte conmigo? Aunque algunos dicen que está bien. Lo que va ahora es para los varones, jóvenes, jovencitos. Primero, si crees que no puedes aguantar, cásate. No, pero es que tengo 14 años. Bueno, entonces espera. Espera, ¿y cuántos años? Por lo menos hasta los 18. Si no puedes aguantar, no, así no se puede. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo, dice Pablo, él no se casó. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. 1 Corintios 7, 8 y 9. Es decir, capítulo 7, versículo 8 y 9. Segunda alternativa. Literalmente, dele, comunique a sus piernas fuertes y huya literalmente de esa situación. El caso de José allá en Egipto. ¡Ay, qué bien que nos viene! Está en Génesis 39, 7 al 15, por favor. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti por cuanto tú eres su mujer o su esposa. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? No dice contra Potifar, porque primero para él estaba Dios. Hablando ella a José, eso no pasó así nomás. Hablando ella a José cada día y seguramente cada vez menos ropa tenía encima. Y no escuchándola él, y él estaba obligado a pasar por allí porque tenía que hacer los quehaceres de la casa. No escuchándola para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, su trabajo. Y no había nadie de los de la casa allí. Y ella lo asió por su ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. O sea, literalmente corrió de allí. Cuando vio ella que había dejado su ropa, fíjense ustedes cómo pagan las mujeres a quien bien les sirve, ¿no? Había dejado su ropa en sus manos y había huido. Llamó a los de la casa y les habló diciendo, mirad, nos ha traído un hebreo. Ya casi seguro que lloraba. No porque él la trató mal, sino porque se le escapó. Para que hiciera burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo. O sea, José era el culpable. Y yo di grandes voces. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Todo esto en Génesis 39, 7 al 15. Bueno, esta es la segunda opción. Un joven me dirá, está mal ese viejo. Es bueno decir, teniendo 70 y tantos años, darme consejos ahora. yo soy viril, yo tengo vida, yo soy... Uy, veo una mujer y digo, ahí la comería todita. Como aquí el nicaragüense decía, mamá, me quiero casar con fulana. Y dice, pídele la mano, es que yo quiero todita. ¿Quién no sabe cómo son los jóvenes? ¿Cuántos de nosotros los mayores no hemos pasado por adolescencia? Todos hemos pasado. De alguna manera sobrevivimos. Y en mis días, yo recuerdo, cuando yo era muchacho joven, los muchachos mayores todos ya contaban sus aventuras con mujeres como si nada fuera. Así nomás. Hacían de todo. Cosas increíbles. Nunca eso se me pegó a mí. Y puedo decir que llegué al matrimonio sin jamás haber tocado una mujer. Sí, toqué, tocar, una cosa. Estamos hablando de tocar ahora sexualmente. Jamás habré hecho esto. Y doy gracias a Dios por eso. Y creo que Él sabe recompensar a quienes procuran por todos los medios omitir ese pecado. Y sabe una cosa, hay otra cosa en todo esto. Si se propone, tú joven, si te propones ser fiel a la palabra de Dios y dirás, yo no voy a poder aguantar, llegará el momento que no voy a poder aguantar, no solamente mi cuerpo me pide, sino que yo veo mujeres que son provocativas. Él va a intervenir. Él sabe recompensar a quien le es fiel a su palabra. Nunca, nunca te alejes de la sana doctrina. Y no importa que no trate este tema, cualquier otro tema también. La otra alternativa es seguir la seducción. Vas a ir como el buey al degolladero. Allá en Proverbios 7, fíjense ustedes lo que dice. Hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como las niñas de tus ojos. ¿Qué, digamos, consejo? Eso, inspiración del Espíritu Santo. Versículo 3, lígalos a tus dedos. Escríbelos en la tabla de tu corazón. Di a la sabiduría, eres mi hermana. Y a la inteligencia, llama parienta, para que te guarden de la mujer ajena y de la extraña que ablanda sus palabras. Escúchame, si eres soltero, todas te son ajenas, todas te son extrañas. Porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un paraguayo. No, a paraguayo yo agregué. A un joven falto de entendimiento, el cual pasaba por la calle junto a la esquina e iba camino a la casa de ella a la tarde del día, cuando ya oscurecía, en la oscuridad de las tinieblas de la noche, cuando he aquí una mujer le sale al encuentro, con atavío de ramera y astuta de corazón, alborotadora y rencillosa. Sus pies no pueden estar en casa. Unas veces están en la calle, otras veces en las plazas, acechando por todas las esquinas. Se asió de él y le besó. Con semblante descarado le dijo, sacrificio de paz había prometido. Hoy he pagado mis votos. Parece que era católica. Por tanto, he salido a encontrarte, buscando diligentemente tu rostro, y te he hallado. He adornado mi cama con colchas, recamadas con cordoncillos de Egipto, he importado material, no de China. He perfumado mi cámara, la pieza, con mirra, aloes y canela. Ven, embriaguémonos de amores. Hasta la mañana, alegrémonos en amores, porque el marido no está en casa. Se ha ido a un largo viaje y la bolsa de dinero llevó en su mano. El día señalado volverá a su casa. Lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras. Le obligó con la salamería de sus labios. Al punto se marchó tras ella como va el buey al degolladero. y como el necio a las prisiones para ser castigado, como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida hasta que la saeta traspasa su corazón. Todo eso en Proverbios. La cuarta opción. No hay solución fácil para esto. Es imposible vencer este pecado. Es muy grave. Admitámoslo. En 1 Timoteo 4, 12 al 16 dice, ninguno tenga en poco tu juventud. Así que trate de ganar ese título, que nadie te tenga en poco. Sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ahí está la solución. Ocúpate en la lectura. No dice, ocúpate en la pornografía, que ya existía. La exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas. Permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. ¿Qué dije recién? Mantente en la sana doctrina. Ten cuidado. Cuídate mucho lo que miras, lo que lees, lo que escuchas, lo que te gusta y la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Te salvarás de qué? De una muerte prematura debido al pecado del que estamos tocando. El joven cristiano casado o soltero tiene recursos que el incrédulo no tiene, después de todo. Recuerde, estimado cristiano o cristiana, la santidad no es opcional, es obligatoria. ¿Te metió el diablo tal vez la idea que jamás podrás mantenerte libre de pecado sexual? Te ha mentido. Escuchando el argumento, bueno, todos lo hacen, de nuevo te mintió. ¿Te metió que debes probar la virilidad, tu hombría, justamente el hecho de mantenerse libre de ese pecado, lo prueba? Lo otro cualquiera puede hacer. El chancho, el caballo, el burro, el toro, todos pueden hacerlo. Pero tú eres la única persona que puede mantenerse limpia. Y sabes, joven o señorita, que después de este tipo de pecado, jamás serás la misma persona. ¿Piensas, mi hermana, o pensaste alguna vez, lo que te espera si concibes de quien no es tu esposo porque no estás casada, ni le importa nada a él? Si tu hijo o hija te pregunta mañana, mami, ¿por qué mis amigos tienen papá y yo no? ¿Pensaste en esto? ¿No? Medítelo. ¿Pensaste en el dolor, la angustia, el sentimiento de culpa que te va a acompañar hasta la tumba? Te engañó Satanás. Usó a un joven, o tal vez tú lo provocaste, lo que fuera. Tanto las jóvenes como los jóvenes deben asumir la misma actitud. Hay un hombre en la Biblia, se llama José. Y ustedes saben lo que pasó con él, así que no voy a ir a detalles, solamente voy a decir esto. José sufrió mucho. Estuvimos viendo ya parte hoy. Pero hay una cosa que se dice de él dos o tres veces. Por ejemplo, en Génesis 39:2, todo lo que hizo esa mujer, mas Jehová estaba con José y fue varón próspero. Puedes contar con Jehová, que es Jesús. Y en Génesis 39:23, la segunda parte del versículo, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. ¿Qué pasó con José después? Se estaba consumiendo, tal vez, de sida, tirado allí en el hospital, o de gonorrea, o de sífilis. ¡No! A los 30 años, oiga lo que dice, a los 30 años, él ya era gobernador. Era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante del faraón, rey de Egipto. Y salió José de delante de faraón y recorrió toda la tierra en Egipto. A esto llegó. ¿Qué es lo que él hizo con el pecado? Le costó mucho. ¿Sabe cuántos años José fue echado en la cárcel? Yo saqué la cuenta que son más o menos 13 años que él estuvo allá. Pero pronto, cuando estuvo en la cárcel, el jefe de la cárcel lo hizo a él jefe de los presos. Y José tuvo la oportunidad maravillosa de comunicarles el Evangelio. Hermanos, ¿cómo es que él llegó tan alto? Jehová estuvo con él. Si no quieres que Jesús te acompañe, peca. Sigue pecando. Sigue buscando argumento. Sigue satisfaciendo tus impulsos, que son naturales. Eso es lo que Satanás explota. Pero si quieres que Jesús esté contigo y te proteja siempre, deshazte de todo cuanto tiene que ver con, en alguna forma, directa o indirectamente, con este pecado. La pornografía. La diversión cloacal pornográfica, así lo llamo yo. Yo inventé eso y no creo que esté tan mal. ¿No quieres que la muerte prematura te alcance? Bueno, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Esto en 1 Timoteo 4, 6. Yo creo que con esto es más que suficiente y espero que podamos sacar algún provecho de todo esto. Pueda resultar para nosotros en una verdadera luz en el camino, porque estamos luchando con un gigante como el caso de David y Goliat. Ninguna posibilidad tenía David de ganar, pero David le dijo algo a Goliat. Tú vienes a mí con jabalinas y con arco y con todo esto. Yo vengo a ti en el nombre de Jehová. Y hoy mismo, dijo, tomaré tu cabeza, la cortaré el cuello y exhibiré como trofeo. Y así exactamente fue. Él estaba seguro que Dios lo va a acompañar en esa lucha. Si no, jamás lo hubiera hecho. Es más, Saúl lo había vestido de toda esa coraza y de toda esa ropa pesada. Él comenzó a andar y dijo, no, sáquenme todo esto. Y sacó, echó todo. ¿Y qué se llevó? Una honda. Y buscó 5 piedritas por ahí. Y tiró la honda aquí, justamente en la sien. Y el hombre cayó. Y no necesitaba ni siquiera espada para cortar su pescuezo grueso. Sacó la de él, la del mismo gigante, y le cortó y trajo a Saúl. Aquí está. Nosotros conocemos esa historia, pero muchas veces no le damos importancia. ¿Cuán importante es que sepamos quién es nuestro aliado? Hay solo dos posibles. Satanás se ofrece y brilla todo. Hay luces de todo. Ustedes van a esos conciertos donde se estimula la pelvis. Y todo lo que viene después, más abajo, donde se estimula el sexo fuera de lugar y todas esas cosas fuera de matrimonio, verán que los cristianos han adoptado lo mismo que los mundanos, retorciéndose allí de una manera tan asquerosa y cochina y con luces abundantes para hacerlo más atractivo. Y los jóvenes están haciendo lo mismo. ¿Por qué? Porque les gusta. Y luego va a la iglesia y dice, Señor, ya están sus rezos y sus oraciones o lo que fuera. Pero después, cuando va a haber otro concierto, porque viene otro grupo, papá, y yo voy ahí también acá, allá. Y eso es lo que hacen una y otra vez. Y después no saben por qué me va tan mal. Y todavía son jóvenes y ya están más cerca para allá que para acá. Como decía aquel, están más cerca de la tumba que de la vida. y no tienen oportunidad ni deseo para servir al Señor. Luego escogen una pareja y se deshacen de ella dentro de meses, en el mejor de los casos, dentro de 1 o 2 años. Dejan todo, van y buscan otra, y se pasan la vida viviendo así. ¿Dónde comenzó todo eso? Comenzó cuando decidieron tener como aliado, como su Dios, a Satanás mismo. Y él sabe cómo echar el anzuelo al joven, y le pone una carnaza que se llama sexo. No es ningún pecado. Recuerda, no es pecado. Mira, yo te voy a explicar. Cuando tienes sed, ¿qué haces? Tomo agua o algún refresco, pero tengo sed. Cuando tienes hambre, ¿qué haces? Bueno, voy y me sirvo una comida y como. ¿Y cuando tiene necesidad de sexo? No sé. Si usted ya contesta así, él dice, aquí tenemos a uno 50% ganado. Ya es nuestro. Oremos. Padre amado, te damos gracias por tu palabra, por el privilegio de conocerla. Y a nosotros que somos mayores, ayúdanos a darles el ejemplo a ellos, porque ellos necesitan un ejemplo. Enséñanos cómo vivir para ti, solamente para ti. Hacer tu voluntad, seguirte fielmente. Danos esa sabiduría y esa guía de lo alto. Protege a nuestros jóvenes, jóvenes y señoritas, y ayúdales a ellos a no entretenerse con aquello que puede conducirlos al pecado de la pornografía y finalmente al adulterio o a la fornicación. Y lo mismo te pido también por otros, los demás, los mayores, los hermanos. Danos la capacidad de resistir al enemigo y, tal como dice tu palabra, huirá de vosotros. Que no tenga nada que ver con nosotros y nosotros nada con él. Queremos que tú seas nuestro amo. No podemos servir a dos señores. Enséñanos cómo servirte, cómo amarte, cómo vivir la santidad, la genuina santidad. En el nombre de Jesús. Amén.